para todos, para todas, para usted. Radio 870 UCR. La propuesta radiofónica de la Universidad de Costa Rica en amplitud modulada. Transmitimos desde la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. Radio 870 UCR. Para todos, para todas, para usted. Ya me cumbió Bobby. ¡Hueva! Vine ca Bobine. ¡Hueva! Ya me cumbió Bobby. ¡Hueva! Vine ca Bobine. ¡Hueva! Ya me cumbió Bobby. ¡Hueva! Vine ca Bobine. ¡Hueva! Ya me cumbió Bobby. ¡Hueva! Vine ca Bobine. ¡Hueva! Vine ca Bobine. ¡Vine ca Bobine! ¡Ay, Bobby! ¡Me ca Bobine! ¡Vine ca Bobine! ¡Bajar la colosa con Bobine! ¡Vine ca Bobine! ¡Subir la colosa con Bobine! ¡Vine ca Bobine! ¡Ay, qué bueno y rico baila usted! ¡Vine ca Bobine! Del vivo el Bobby, huepa. Vine ca Bobine, huepa. Del vivo el Bobby, huepa. Vine ca Bobine, huepa. Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine. A la trocha con Bobine, Bobine ca Bobine. Sube la trocha con Bobine, Bobine ca Bobine. Ay, qué sabroso baila usted, Bobine ca Bobine. Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine. Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine, ay Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine, ay Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine. Vine ca Bobine, huepa. Ya se cumbió Bobine, huepa. Vine ca Bobine, huepa. Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine. Ay, Bobine ca Bobine, Bobine ca Bobine. A la torcha con Bobine, Bobine ca Bobine. Qué sabroso baila usted, Bobine ca Bobine. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Bobine ca Bobine. La bolita, la bolita, la bolita, la bolita, mamá. Bobine ca Bobine. Voy a arrollar tardes festivas. Celebre con nosotros la época navideña a las 2 de la tarde. Los lunes y viernes, la temporada virtual de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Los martes, miércoles y jueves, las cantatas navideñas de Johann Sebastian Bach. Acompáñenos desde el 20 de noviembre hasta el 15 de diciembre a las 2 de la tarde.